Señoras y señores, desde ahora quedan cordialmente invitados a escuchar la rica cumbia junto a leyendas de la música que han trascendido en el tiempo. Una legión hecha sonido. El ayer es historia, el hoy es presente. En este escenario, con ustedes, Legendarios. Hay una chica que busca mi amor, no importa la hora ni el lugar.

grande.